¿Sí? ¿Me oyéis? ¿Me oís desde allá? ¿Desde el fondo? ¿No te oigo yo? No, solo... A ver, Marilena, ¿me oyes? Oso hondo. ¿Y ahí también? Muy bien, vale. Ahora vamos a levantarnos. Buenos días por la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de gimnasia, ¿vale? Para desperezarnos. Así que atentos a mi cabeza, ¿vale? Primero giramos a la derecha. A la derecha. Ahora giramos hacia la izquierda. Ahora para atrás. Lo más que puedas. Eso es, muy bien. ¿Qué tal? Si alguien se queda con un tirón, tenemos un asistente. Es mentira, no tenemos nadie. Vale, entonces ahora vamos a dar un masaje a la persona que está a la derecha, los hombros. Nos agarramos de los hombros. Aprieta fuerte. Mete los dedos hasta el fondo. Que duela, que duela. Quiero ir, venga, ahí, taca, taca. Muy bien, muy bien. Vale, ahora, más bienaventurado era dar que recibir. A la izquierda. Venga, aprieta, aprieta ahí. Veo gente que todavía no está apretando a nadie. Vale. Ya, ya, no hace falta que te vengues. Hay que amarse unos a otros, no estrangularse. Vale. Yo creo que ya estamos bien, ¿no? Nos hemos despertado. Ahora podéis sentaros. Vale. Bueno, buenos días. Vamos a hablar de algo especial. Si podéis abrir vuestra Biblia en Job 23, 8, 10. No hace falta que lo programemos. Job 23, del 8 al 10. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, empiezo. He aquí... Me adelanto y él no está allí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a mi izquierda, no le distingo. Se vuelve a la derecha y no le veo. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. ¿Sabéis quién era este hombre? ¿Quién escribió estas palabras? Tiene un nombre muy corto. Perfecto para un niño o una niña. Job, que significa en inglés trabajo. Este hombre era un hombre santo, era un hombre bueno, era un hombre que seguía a Dios, pero en un momento de su vida, él perdió todo, todo lo que tenía, todas sus posesiones. Perdió a sus hijos, perdió a su mujer, bueno, a su mujer no, pero la perdió como amante, ella dejó de amarle. Ese hombre se vio privado de todas las cosas que nosotros valoramos. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿qué ocurriría si dejas de tener todas esas bendiciones, todas esas cosas que hay a tu alrededor? Tu casa, tu coche, tus amigos, tu iglesia, las cosas que tú valoras. ¿Qué pasaría si todas esas cosas simplemente desaparecieran de un día para el otro? ¿Cómo reaccionarías? Pues mal, dice Maider. ¿Cómo reaccionarías? ¿Con quién te enfadarías? ¿Sabes qué hizo Job? Él se arrodilló y adoró a Dios y le dio gracias. Vamos a Mateo 6:21. Y quiero que esta mañana hagamos todos un ejercicio sencillo y muy práctico. ¿Vale? Vamos a buscar, vamos a ir a nuestra guardilla, a nuestro camarote, a nuestra habitación especial, donde guardamos el baúl, ahí a la maleta antigua de las cosas viejas, y vamos a rebuscar en el fondo donde está esta cosa que tanto nos gusta, que tanto valoramos, esa cosa que no estamos dispuestos a renunciar. Puede ser tu casa, puede ser tu mujer, puede ser tu familia, pero hay algo que tú guardas en lo más profundo. Mateo 6:21 dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también. ¿Qué pone? Tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, más adelante en el 24 dice, porque no podéis servir a dos señores. O elegís a Dios o elegís a las riquezas. O amarás a uno o odiarás al otro. No puedes estar con los dos. Tienes que elegir. ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué es lo que te permite dormir por la noche? ¿Qué es aquello que no estás dispuesto a renunciar? Allá donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Esta vida es una escuela. Estamos llenos de pruebas, de circunstancias adversas, de penas que nos llegan. Y seamos cristianos o no, las tenemos que pasar. Estamos en medio de este mundo. Estamos en medio de esta escuela. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Pero qué pretende Dios? ¿Por qué nos hace estas cosas? ¿Por qué nos permite que ocurran estas cosas? ¿Por qué estas circunstancias? ¿Sabes una cosa? Estás aquí, en esta escuela, para aprender una cosa. Solo necesitas aprender una cosa. Pon tu confianza en Dios. Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Sabéis cuál es la enfermedad más grave de la iglesia hoy? Hay una enfermedad, hay un virus. Hay un virus que está moviéndose entre nosotros y es un virus muy contagioso. ¿Sabes? La enfermedad que nos contagia es: estoy muy bendecido, me siento cómodo, estoy bien, tengo casa, tengo mi coche, tengo un trabajo, tengo gente a mi alrededor. Y cuando tú empiezas a pensar así, te va entrando un virus, te va entrando una enfermedad. ¿Sabes cuál es la enfermedad? La enfermedad es la tibieza, el conformismo. Somos tibios. Permíteme que te hable de los síntomas. No tengo tiempo. Necesito tiempo para mis cosas. Servir a Dios, bueno, es que no estoy llamado. Evangelizar, hablar con otros, es que sabes, mira, yo es que no estoy preparado, todavía no estoy listo, pero nunca lo voy a estar. ¿Por qué? Porque estoy muy bien, estoy muy bendecido, tengo tantas cosas. ¿Sabes qué es lo que te pasa? Eres un tibio. ¿Sabes qué es lo que me pasa cuando pienso así? Soy un tibio. ¿Sabes lo que ocurre cuando eres un tibio y Dios bebe algo de ti? Pide algo de ti, te quita una de esas cosas. ¿Cómo reaccionarías? Mira, vamos a hacer un ejercicio. Cuando salgáis de aquí, antes de ir a casa, pasad por un kiosco. Y vamos a mirar todas las portadas de las revistas, a ver qué es lo que pone. Aumenta tu confianza, sube tu autoestima, alcanza las cimas que estás buscando, adelgaza 10 kilos en 7 días, ese es el mío, supera tus límites, ¿vale? ¿Qué cima? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué metas estás buscando? Mira, al reino de Dios no se llega por ahí. Puede que ellos estén buscando algo, y de hecho lo están buscando. Quieren llegar a una cima, quieren alcanzar una posición social. Quieres tener un estado económico, y eso es bueno. No digo que no agradezcas a Dios las cosas que tienes. Digo que no dejes que un río te envuelva. Un río de falsas esperanzas. Un río de falsas confianzas. Puede que quieras ser algo, puede que quieras ser alguien. Y puede incluso que lo estés buscando dentro de una iglesia. Es una realidad muy triste. Pero es una realidad. ¿Sabes? Al reino de Dios no se llega por ahí. Puede que no estés buscando a Dios. Puede que estés buscando... Adelgaza 10 kilos en 7 semanas. Puede que estés buscando otra meta. Vamos a Jeremías 17:5. La Biblia nos advierte respecto a esta mentalidad. Y nos dice cosas muy sencillas. Algo muy claro. Jeremías 17:5. Así dice el Señor, Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Recuerda, no puedes servir a dos señores. ¿Sabes? El mundo te está hablando. Te está susurrando una cosa al oído. Cada mañana que te levantas, vas a desayunar, coges tu coche, vas a tu trabajo, ves algo que te gusta en la calle y lo compras, estrenas una nueva camisa, una nueva ropa y te miras al espejo. ¿Y sabes qué te está susurrando el mundo? El mundo te dice algo muy sencillo. Y basta con decirte esto. Te dice, confía en el hombre. Confía. Confía en tu bienestar. ¡Ey! Estás muy bien. Tienes lo que necesitas. Tienes lo que importa. Lo que importa son tus bienes, tu trabajo. Eso es lo importante. Confía en el hombre. Vamos a hablar de un personaje. Os estoy poniendo en situación y ahora quiero hablaros de una persona que para mí es el ejemplo perfecto. De una persona que tuvo una elección, que tomó una decisión. Es Daniel. Daniel era un hombre deportado. Era un emigrante. Había dejado a su casa, había dejado su familia, todas sus cosas y estaba en un país extranjero. El rey de ese país le había colocado en su universidad y quería que sirviera a los intereses de ese gran imperio. Y a medida que iba avanzando, iba superando sus exámenes, iba sabiendo más y más cosas, ese rey le fue colocando un poquito más arriba, le dio más posición, le dio más dinero, le dio más riqueza, le dio más poder. ¿Y sabes qué es lo increíble de Daniel? Lo extraño de Daniel es que tenía todo el derecho a creer que Dios lo había abandonado. Un ejército había masacrado su tierra, la tierra de Dios, Israel, y un rey con un nombre feísimo, Nabucodonosor, había entrado allí y les había robado todo. Les había robado todo. Tu casa, tu trabajo, tus amigos. Les había abandonado. Él había tenido que dejar a su familia. Tenía 18 años. Era un niño. Él podía decir, Dios me ha abandonado. Pero él no dijo eso. Él no abandonó nunca a Dios. Es lo extraño, lo raro, lo increíble del libro de Daniel. Es que él no abandonó a Dios. A pesar de que podrías pensar, Dios lo había abandonado. Y sabes, ellos tenían una pequeña ventaja. Ellos tenían algo a su favor. ¿Sabes qué era lo que tenía Daniel a su favor? Porque ellos sabían que esa no era su tierra. Ellos eran deportados, estaban de paso. Y sabes, si tú y yo somos capaces de entender eso, de asumir eso, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no somos de este mundo, porque este no es nuestro mundo. Estamos de paso, somos unos emigrantes. Y sabes una cosa, si empiezas a creer que este es tu mundo, vas a caer en una trampa muy, muy sencilla, muy fácil. Confía en el hombre. Vas a creer que este es tu mundo y te vas a interesar por las cosas del mundo y vas a confiar en las cosas de este mundo. Vamos a Daniel a leer el texto principal, 6, del 4 en adelante, Daniel 6, versículo 4. Los administradores, los reyes, los otros funcionarios tenían celos de Daniel. Veían que era muy inteligente, parecía el niño perfecto. El rey del nombre asquerosamente feo, Nabucodonosor, le estaba ayudando, le estaba apoyando, estaba viendo que este chico era fiel. Entonces ellos buscaban algo, algo para hacerle caer. No querían tener esa competencia. Entonces, versículo 4, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. 5, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y ahí se revela en qué tenía Daniel su confianza. Si yo buscara tu punto débil, si tú buscara en el baúl que está dentro de tu camarote, que está dentro de tu habitación más oscura, ¿qué encontraría? Cuando ellos buscaron, encontraron algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y los sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Y estando en su presencia, le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, los sátrapas, consejeros, gobernadores, convenimos en que el rey debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios o hombre que no sea el rey. Escucha, este es el mundo. ¿Cómo que vas a confiar en Dios? ¿Te has lavado el cerebro? ¿Cómo que vas a confiar en tu Dios? ¡Pero si te has quedado sin trabajo! ¡Pero si te has quedado sin casa! ¿Vas a confiar en Dios? ¿Estás loco? Tienes que confiar en nuestro país, en nuestra democracia, en nuestra cultura, en nuestra tecnología, en lo que nosotros te ofrecemos. Tienes que confiar en nosotros, confía en el hombre. Así que estaban detrás de lograr una ley, al menos un edicto para que durante 30 días nadie pudiera confiar en Dios. Ah, y si lo hiciera, caía en el foso de los leones. El foso de los leones no era, no sé, un circo donde estaban amaestrando a los leones para hacerlos pasar por un arito. No, el foso de los leones era la gruta más oscura dentro de la cárcel. En el último recóndito había un suelo y en el centro del suelo había un agujero. Ellos abrían la tapa de este agujero. Debajo tenían a probablemente cientos de leones esperando en el fondo de aquella gruta. Esos leones no eran alimentados con otra cosa que no fueran seres humanos. ¿Vale? Así que puedes imaginarte qué era el foso de los leones. ¿Puedes imaginarte los gritos? ¿Puedes imaginarte el olor? Entonces, Daniel tenía una elección: confiar en Dios y ir al foso de los leones, o ser discreto. Era muy sencillo. ¿Qué crees que hizo Daniel? Era muy fácil. Solo eran 30 días. Solo eran 30 días. Piensa en el foso de los leones. Daniel era un gran funcionario. Probablemente tuvo que mandar a gente al foso de los leones. Bueno, vamos al versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodilló y oró y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nada de orar sentado. Nada de, no, de rodillas, abre las puertas, que todo el mundo pueda verlo. Yo confío en Dios. ¿Sabes? Este mundo no merece tu confianza. Este mundo te va a traicionar. Este mundo te va a hacer sentir defraudado. Pero, ¿sabes lo que va a hacer este mundo? Lo que puede hacer este mundo. Este mundo te puede decir: te voy a mandar al foso de los leones. Y, ¿sabes? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y consiguieron que a Daniel le echaran en el foso de los leones. ¿Vale? Imagínate, el gran funcionario, le ataron una cuerda por debajo de los brazos, abrieron la puerta, le dejaron caer. Mira, no es que si somos radicales, si siempre decimos la verdad, es que nos van a echar al foso de los leones. Mira, esta iglesia, la iglesia está parada, está atada, está detenida por una cosa: el foso de los leones. Tenemos temor, tenemos miedo y siempre estamos tentados a temer las consecuencias de confiar en Dios. Pues espera, espera, es que si yo hago lo que la Biblia dice, tal como lo dice, me van a expulsar de esta sociedad, me voy a sentir apartado, me van a echar al foso de los leones. No, es que si digo la verdad me van a echar al foso de los leones, tío, es que no. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿No ves a tu tesoro? ¿Sabes? Puede que tengas un virus, puede que tengas una enfermedad. ¿Qué no estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué es lo que guardas? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Vale? El Señor de los Anillos, el libro que todos estamos pensando cuando, la película que estamos pensando cuando escuchamos eso de mi tesoro, es un poco ridículo, pero ¿sabéis quién es Gollum? ¿Habéis visto la película? ¿Sabéis? ¿No habéis visto la película? Está súper bien, ¿no? Los efectos es increíble. Mira, Gollum es un ejemplo perfecto de una persona que puso toda su confianza en algo. ¿Sabéis? El escritor del Señor de los Anillos era cristiano y tenía muchos fundamentos en esa película que comparte con el mensaje de Cristo. Pero me encanta el personaje de Gollum porque refleja el ejemplo de una persona que puso su confianza en un anillo de oro y estuvo observándolo y mirándolo y deseándolo durante siglos en una cueva. Antes de entrar en la cueva, se ve en la película, era un hombre normal. ¿Y después en qué se ha convertido? ¿Dónde está tu tesoro? Mira, te voy a leer un versículo que me impresiona. El versículo que a veces tú puedes volverlo a leer muchas veces y no vas a ser capaz de entender lo increíble del mensaje que contiene. Y quiero compartirlo contigo. Vamos a Daniel 6:23. Los que estáis leyendo el versículo podéis leer conmigo. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Escucha, ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Espera. ¿Tú sabes de dónde vienen tus heridas? ¿Tú sabes de dónde? En esta vida experimentamos muchas heridas, muchos traumas, muchos golpes. Se nos rompen los brazos, se nos rompen nuestro corazón. Se rompen cosas en nuestra vida y estamos arrastrando heridas. ¿Sabes? Ninguna de tus heridas, ninguna de tus traumas, ninguno de tus penas y de tus dolores ha sido causado por confiar en Dios. Mira, este mundo no puede hacerte ninguna lesión. Pueden perseguirte, pueden matarte. Pueden quitarte muchas cosas, pero ¿sabes una cosa? Esas lesiones son superficiales, no son las que duelen. Las verdaderas lesiones que detienen tu vida, que detienen tu alma, van por dentro y las llevas. Son lesiones que te impiden disfrutar. Puedes tenerlo todo. Puedes tener tu dinero, puedes tener tu trabajo, puedes tener tu familia, puedes tener tu iglesia, pero no puedes disfrutar de eso porque algo dentro de ti se ha roto. Algo dentro de ti está herido. Tienes una lesión, tienes una herida. Y lo vas a llevar. Y lo vas a llevar a no ser que estés recibiendo sanidad de parte de Dios. Tienes una herida. ¿Hay algo dentro de ti que se ha roto? ¿Alguna vez te has caído? ¿Alguna vez te han hecho caer? ¿Tienes algo dentro de ti que guardas como un tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Pon prioridades. Ordena en tu mente. Mira tu corazón. Ve a buscar a tu camarote y dime qué encuentras ahí. ¿Cuál es tu tesoro? Puede que estés abajo de un precipicio y tengas heridas. Heridas que no podemos ver. Heridas que tú solo sabes dónde están. Escucha. Cuando tú confías en Dios, todo puede cambiar. Cuando tú confías en Dios, puede que te lesionen, puede que te rompan tus brazos, tu cabeza, puede que pierdas cosas. Escucha, Job perdió todo. Job perdió todo en su vida, todo lo que nosotros valoraríamos. ¿Y sabes qué pasó al final? Él recibió una doble recompensa. Él recibió el doble porque había confiado en su Dios. ¿Sabes qué pasó con Daniel? Le echaron al foso de los leones. ¿Sabes lo que ocurrió con él? No tenía lesión alguna. Hay dos realidades, hay dos caminos. Y no puedes servir a dos señores. Vamos a Isaías 26:3. ¿Sabes? Estas son las consecuencias de confiar en Dios. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perfecta paz, no algún tipo de paz o tranquilidad. Perfecta paz. ¿Alguna vez en tu vida has sentido paz? Paz no como el mundo la da. Paz no de estar en tu sofá. Puedes estar en mitad de una guerra, en mitad de un conflicto interior en tu vida y sentir paz. Hay una diferencia entre los hombres y las mujeres que tienen su confianza puesta en Dios y los hombres y mujeres que tienen su confianza puesta en el hombre. ¿Sabes? Hay cientos de mujeres que mueren cada año por poner su confianza en el hombre. Cualquier cosa menos estar sola. Cualquier cosa menos dejar a mis hijos sin un padre. Porque pusieron su confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. De Dios se aparta su confianza. Salmo 125:1. Los que confían en Dios son como un monte, como el monte de Sion. ¿Sabes qué significa ser como un monte? Tienes un fundamento fuerte. ¿Has hablado alguna vez con alguien que tiene una convicción, que tiene una seguridad, que puede hacer que todo el mundo a su alrededor es contagioso, ¿verdad? A veces es falsa apariencia, pero a veces hay una convicción real. Puedes tener un fundamento fuerte si tienes tu confianza puesta en Dios. ¿Quieres ser como un monte? Y hay dos cosas. La segunda cosa es que Dios eligió habitar en el monte de Sion. Dios ha escogido habitar en aquellos en quienes ha puesto su confianza, en quienes ponen su confianza en Él. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes ser un buen cristiano, puedes seguir los mandamientos, puedes no mentir, puedes caer en el foso de los leones. Pero hay una diferencia. Si tú confías en Dios, Dios va a estar contigo. Y no importa. No importa nada. No importa que te quedes sin tu trabajo. No importa que te quedes sin tu sustento. No importa nada. ¿Ya lo has descubierto? Donde pongas tu confianza, se convierte en tu Dios. Donde pongas tu confianza, ¿sabes? La Biblia lo llama aquello en lo que invierto más mi tiempo, más mi dinero, más mi esfuerzo, más mis ganas, más mi pasión. ¿Sabes cómo lo llama la Biblia? Se llama aquello que yo adoro más. Eso es un ídolo. Esa es mi confianza. yo me arrodillo todos los días delante de mi ídolo. Y tú te arrodillas todos los días delante de tu ídolo. No puedes confiar en dos señores. No puedes creer en dos señores. Pero si tú confías en Dios, vas a ser como un mundo. En Nahum 1.7 pone: el Señor sabe exactamente quién está confiando en Él. Quizá otras personas no lo sepan. Quizá te ataquen. Quizá te lesionen. Puede que te persigan, pero nada de eso importa. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que el Señor sabe que estás confiando en Él. El Señor conoce a los que confían en Él. Tienes que mirar. Yo duermo por las noches, tranquilo, porque pienso en mi ídolo. Porque pienso en mí mismo, en mi capacidad para alcanzar mis metas, en mi capacidad para alcanzar la cima, en mi capacidad para adelgazar 7 kilos en una semana. Porque tengo mis metas. ¿Sabes? Hay una cosa que puedes escoger. Pon primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Y si te has quitado, lo he puesto. Mira tu corazón. ¿Quieres ser como un monte? Dice la Biblia que aquellos que confían en el hombre son como la hierba que es llevada de un lugar al otro. Como el tamo que se lo llevan las circunstancias. Si tú eres como un monte, no importa. No importa las tormentas, no importa la lluvia, no importa el viento, no importa ninguna condición, porque tienes tu fundamento puesto en Dios. Vamos a orar. Señor, reconocemos que este mundo nos está ofreciendo muchas salvaciones, que este mundo nos está ofreciendo muchas seducciones. Señor, pero declaramos que no tenemos miedo. No tenemos miedo al foso de los leones. No tenemos miedo a lo que piense la gente. Porque solo hay una cosa que importa, Señor. Para nosotros no importan las modas, no importan las circunstancias. Vamos a tomar una decisión. Vamos a tomar una elección, Señor. Nos ponemos delante de ti y escudriñamos nuestro corazón. Busca dentro de nosotros, Señor. Busca dentro del baúl. Busca dentro de la caja más pequeña. Busca cuál es nuestro tesoro, Señor. Y antes de que tú nos lo quites, enséñanos a entregarlo, Señor. Queremos entregar nuestro tesoro, Señor. Queremos ponerlo delante de ti y sacrificarlo para tomar una elección. En tu nombre, Señor.